maestro, compañero Alberto Arnau, quien dignamente fijó su posicionamiento político en la Secretaría de Gobernación en defensa de la educación pública y en defensa de las condiciones sindicales y laborales, y sobre todo en defensa del bienestar de todo el magisterio. Bienvenido, maestro. Compañero de la Sociedad Morena, quien ha estado con nosotros en varios foros, bienvenido, compañero. Hoy su hermana, más la sección 40 de la Asamblea de Sistema Política con la sección 9. Bienvenido, maestro. Gracias por estar aquí con nosotros. A los compañeros de la sección 22 de Oaxaca, a los compañeros de la 18 de Michoacán y a todas las personalidades que hoy están con nosotros. Compañero Pedro, parte también de la dirección política del Comité Ejecutivo Seccional de la sección 7, con quien también nos hermana un posicionamiento político de congruencia y con quienes hemos coordinado en toda esta acción que hemos emprendido como Magisterio Democrático. Compañeros y compañeras, en nombre de la dirección política de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40, va nuestro reconocimiento a la Comisión de Educación y Cultura, a la Comisión Ampliada y a todos ustedes. A todos ustedes por hacer lo que hoy estamos celebrando, este primer Congreso de Educación de la Asamblea Estatal Democrática. Va pues ese aplauso a todos ustedes, compañeros, por esta compañeros, ustedes saben que desde que asumimos esta gran responsabilidad y surgimos como Bloque Democrático en el 2013, nos fijamos una meta en que teníamos que construir este movimiento democrático. Y nos dimos a la tarea, en esta gran tarea, compañeros, de 4 años, que ha sido un salto cuantitativo y cualitativo para la Asamblea Estatal Democrática. Porque decidimos quitarnos de todo, de toda sumisión del chavismo sindical. Desde que nos adherimos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hemos transitado por las 4 rutas, la organizativa, la jurídica, la ruta política, que es la que nos tiene en estos momentos, y la ruta pedagógica, con responsabilidad, con una actitud consecuente, con disciplina. Por eso hemos llegado hasta aquí, compañeros. Esto para nosotros es un gran salto, porque hemos decidido emprender esta lucha desde 2013. Y desde 2013 hemos estado accionando de manera política y también siguiendo esta gran ruta, esta ruta educativa. Hemos sido muy responsables y hemos asistido a todos los foros nacionales, estatales que hemos estado coordinando con la Comisión de Educación y Cultura, a quienes realmente reconocemos esta gran responsabilidad y este gran compromiso que estamos asumiendo. Le hemos dado a todo compromiso, le hemos dado toda nuestra entereza, todo nuestro compromiso, porque queremos ser diferentes. Hemos estado caminando en esas 4 rutas y nos hemos ganado ese respeto a nivel nacional en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La CENTE hoy reconoce a esta posición por el gran compromiso que hemos asumido en la parte política, en las acciones políticas y en la ruta alternativa de esta ruta pedagógica que estamos construyendo a partir del programa comunitario para la escuela, de este proyecto comunitario para la escuela que estamos construyendo. Ustedes saben, compañeros y compañeras, que en estos 4 años hemos participado en 3 jornadas de lucha histórica para la sección 40. Histórica la decimos la de 2003, 87 días, la de 24 días en 2015, y esta gran jornada de 124 días. Y aquí seguimos, compañeros, construyendo este gran esfuerzo de esta gloriosa Asamblea Estatal Democrática. Obviamente que en los 4 años hemos tenido costos que lamentamos profundamente. La caída de nuestro compañero David Temayel Ruiz Atudillo, quien perdió la vida el 8 de diciembre de 2015 en defensa de la educación pública y en defensa de las conquistas sindicales y laborales. Lo sentimos esa gran pérdida y eso nos da valor para seguir enfrentando a la embestida del Estado, esta embestida represiva con rostro racista. Por eso, compañeros, en ese caminar también hemos tenido costos, hemos tenido a compañeros que fueron detenidos y que gracias a la movilización de todos ustedes, los compañeros están libres. Esos son los grandes costos, pero también sabemos ya cuál es la respuesta ante la embestida de este gobierno fascista. Y tiene que ser, compañeros, la respuesta tiene que ser combativa mediante la organización, de manera contundente, porque estamos resueltos a no permitir que la reforma, que esta reforma educativa, que esta respuesta educativa entre en el Estado de Chiapas. Por eso nos hemos venido coordinando con los compañeros del partido de la sección 7. Aquí en Chiapas, esa punitiva reforma no pasará, porque estamos resueltos a no permitirla que entre, compañeros. En ese transitar de esta gran jornada de lucha de la Asamblea Estatal Democrática, que avanza en la ruta educativa, que avanza en la ruta política y que construye este gran esfuerzo de lucha que a todos nos ha costado, a todos ustedes también les ha costado, porque en ese calor de la lucha de 4 años, nuestros compañeros han adquirido ese grado de conciencia y de la necesidad de organizarnos. Solamente organizados podremos vencer al Estado, porque, compañeros, no nos estamos enfrentando ni con los charros, ni con el oportunismo, ni con los traidores. Es con el Estado, compañeros, y eso lo tenemos muy claro. Lo tenemos muy claro, compañeros. Más de 30 años de imposiciones de reformas neoliberales que han llevado al país al borde del colapso. Transitamos en una profunda crisis económica y, por lo tanto, política. En todo el país existen movilizaciones porque los compañeros trabajadores también están adquiriendo ese grado de conciencia ante el desastre en que vive el país. Una crisis política que nos han impuesto los organismos internacionales, la oligarquía que detenta el poder en este país. ¿Y qué está pasando, compañeros? Con esta imposición de las reformas neoliberales, el Estado con rostro fascista está aplicando el terrorismo de Estado contra todo aquel que se movilice, contra todos aquellos que protesten. Esa es la actitud del Estado ante la avalancha que se moviliza en todo el país. Y ustedes saben que el sistema educativo nacional es un desastre, es obsoleta, y por eso estamos aquí construyendo este gran esfuerzo. El país se desbarata, compañeros, y tenemos que organizarnos con todos nuestros hermanos trabajadores. Y es el movimiento magisterial y popular a nivel nacional, con 37 años de lucha, que está construyendo la gente. Y por eso estamos ahí, caminando juntos. Compañeros y compañeras, el Estado criminaliza la protesta popular, criminaliza la lucha del magisterio. Y también nosotros, ante esa embestida, no queda más que organizarnos y no queda más que enfrentar mediante la organización y con las acciones políticas de masas. Así vamos a enfrentar al Estado, como lo hicimos, compañeros, enfrentando a la Policía Federal en todas las jornadas de lucha. Y por eso estamos aquí, compañeros, porque somos una fuerza política y el Estado reconoce a esta posición que durante 4 años hemos venido construyendo, y no vamos a permitir que desbaraten este proyecto que nos hemos dado a la tarea de seguir organizando, porque estamos conscientes de la gran labor de estar al frente de este movimiento, porque estamos convencidos de nuestra lucha, porque estamos convencidos de que esta causa es justa, y no vamos a hacer, compañeros, ni un paso atrás ante la embestida del Estado con la imposición de estas reformas neoliberales que dañan a la clase trabajadora. Aquí en Chiapas, la reforma educativa no pasará, compañeros, porque es una consigna del movimiento ministerial chiapaneco. Compañeros y compañeras, siendo las 10 con 27 minutos, les pedimos, declaramos inaugurado este primer Congreso de Educación de la Asamblea Estatal de Bolivia. Y les pedimos a todos ustedes que todo lo que aquí aprendamos, contribuyamos con todos esos conocimientos, con las ideas, lo podamos aterrizar con nuestros alumnos en nuestros centros de trabajo, con nuestros padres de familia, con nuestras comunidades. Vamos pues, compañeros, a instalar nuestras mesas y a escuchar a estos grandes compañeros que han estado en todo momento al lado del magisterio, al lado de esta gran causa. Así que les pedimos, compañeros, vamos pues a fortalecer esta gran tarea de este primer congreso, que para nosotros es histórico, este primer congreso educativo que la Asamblea Estatal Democrática por primera vez lleva a cabo. Así que, compañeros, ni un paso atrás, ni un paso atrás, hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias.